No, bien, la verdad que bien. Nosotros lo hicimos con un objetivo que era poder discutir de la violencia policial y del derecho a la protesta, más allá de la tragedia, ¿no? Más allá de que cada vez que pasa esto, los argentinos tenemos una tendencia. Cuando tenemos los muertos encima, discutimos, pero después nos olvidamos, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo concreto de esta jornada, de este día, de esta campaña nacional contra la violencia institucional, tiene que ver con eso, con discutir más allá de la tragedia para poder construir los acuerdos necesarios que nos permitan a nosotros ir construyendo una seguridad democrática y construyendo acuerdos políticos que nos permitan ir consolidando o profundizando lo que hasta que construimos. Está. ¿Hubo alguna actividad ayer? Tengo entendido, porque justo cayó día domingo esta vez, ¿no? Sí, hubo una actividad ayer muy grande, aunque no salga ningún diario. Eso nos llama la atención, claro. Sí. No, nosotros no, estas cosas no salen mucho en los diarios, pero ayer hicimos un gran encuentro en el Congreso de la Nación con el eje en el derecho a la protesta. Hubo dos carpas en la plaza de los dos congresos, llena de gente, trabajadores de la economía popular, vendedores ambulantes haciendo una feria alrededor, radiográfica emitiendo desde la plaza, carpas de distintas instituciones, entre universidades, organismos de derechos humanos y demás, y hubo un taller de familiares, una reunión de familiares y víctimas de violencia institucional con Eve de Bonafini, también a la cabeza. Las carpas estas que te digo yo eran organizaciones sociales y sindicatos, estuvo desde el Tano de Llenaro hasta, no sé, el Coco de la Tupac Amaru, digamos, como pasando por el Padre Paco y yo qué sé, y la CETEP, digamos, ¿no? Y después cerramos en el Salón de los Pasos Perdidos con una actividad que estuvo muy bien, que fue el puntapié de lo que nosotros queremos impulsar este año, que es hacia un acuerdo nacional por el derecho a la protesta, donde estuvieron diputados y diputadas de distintos bloques, ¿no? Oscar Romero, del Partido Justicialista Disidente, estuvo Victoria Donda, del Libre del Sur, estuvo Miriam Bregman, del PTS, estuve yo por el Frente para la Victoria, y después, bueno, Nito Artaza iba a venir, pero no llegó, nos mandó una carta, y después estuvo Sandra Rodríguez, que es la mujer de Fuente Alba, de Carlos Fuente Alba, y Horacio Berbisky. Ese fue el panel central, ¿no? Y bueno, la lectura del documento final, como todos los años, estuvo a cargo de Estela Carlotto. Este año nos mandó un video porque ella, por compromisos anteriores, no podía estar. Pero bueno, ahí estuvimos. Una gran actividad, lleno de gente, mucha intensidad, mucha discusión y mucho compromiso, ¿no? Para seguir laburando. Ahora, a ver, Día contra la violencia institucional. Lo institucional a nivel nacional ahora es Macri, su gobierno y sus políticas. ¿Hubo alguna repercusión de parte del gobierno? ¿Recordaron el día? ¿Hicieron alguna mención en algún momento o no? No, que yo sepa, no lo sé. No lo sé, el gobierno no creo. No sé si hubo ahí una política de Estado, sí, de la Secretaría de Derechos Humanos, calculo yo, que fue hacer la recordación del día en las canchas de fútbol con los carteles alusivos mientras los equipos se formaban. Eso hay que decirlo porque está bien, sí, porque es política de Estado y está bien que se haga, pero después la verdad sí, los comentaristas deportivos también leían ahí 30 segundos que era el día de la lucha contra la violencia institucional. Ahora, a ver, Grosso, estaba pensando algunos hechos, ¿no? Milagro Sala y su detención arbitraria, protocolo de Patricia Bullrich, represión en el sur, allá en Tierra del Fuego, y muchos otros hechos más como síntomas en los últimos tiempos. Digo, claramente violencia institucional. ¿Cómo la llevamos? ¿Se complica en estos tiempos del macrismo o no? Sin duda. Por eso ayer también en el encuentro el eje fue la protesta, ¿no? Y cada derecho se conquista en la calle, porque nosotros lo venimos venir, que tiene que ver con esto. Cuando hay ajuste, cuando hay represión, cuando hay transferencia de recursos inédita de las mayorías populares a un pequeño puñado de empresas, va a haber conflicto. Va a haber lío, digamos, en la calle, porque el pueblo defiende sus derechos. y en ese marco la salida que viene pergeñando el gobierno nacional es la salida represiva. Vos dijiste todos los ejemplos que nosotros dábamos ayer. Por eso vemos con preocupación esta situación y por eso decidimos anticiparnos para poder construir, si se quiere, otro tipo de salida. Existen otras salidas, por supuesto, el tema es que el gobierno no las quiere implementar, ¿no? Uh-huh. Grosso, a ver si nos enumera algunas otras formas de violencia institucional un poco más sutiles que esta, porque siempre que hablamos de violencia institucional hablamos de la policía, gatillo fácil, protocolo Bulldes y otras más, pero entiendo que hay otras que son mucho más sutiles y no siempre de la mano de por decirlo de alguna manera, de elementos represores, ¿no? Sí, la violencia institucional es toda la violencia que por acción u omisión el Estado ejerce contra una persona o un grupo de personas, digamos, uh-huh. ¿no? Este es el eje, digamos, y sobre eso se construye o se deja de construir esa violencia. Y ahí hay que pararse. Nosotros hicimos un recorte con esta campaña y trabajamos el tema de violencia policial e institucional, digamos, uh-huh. ¿no? Y su convalidación judicial. Que por ahí no te pega con una tonfa o no te dispara con un arma, pero te dispara con una sentencia, ¿no? Eso me parece también que es ahí parte de la violencia, digamos. Después formas sutiles tienen que ver con, bueno, con lo que denuncia el Papa de la discriminación o Monseñor Lozano en su carta retomando al Papa con esta idea de sutil xenofobia, digamos, ¿no? Que también es parte de la violencia. Si desde el Estado central se plantea que las organizaciones populares o los trabajadores populares, los trabajadores del Estado son ñoquis, o los trabajadores de la economía popular son redes de ilegalidad, o las organizaciones populares son corruptas. Bueno, eso también es violencia institucional porque va construyendo una animosidad en la sociedad que eso generalmente termina mal, digamos, ¿no? Uh-huh. Y advertí, por ejemplo, que en los últimos 2 años ingresaron 70.000 empleados públicos y que vamos a revisar todos sus legajos y que a lo mejor nos vamos a echar. ¿No es violencia institucional también? Sí, por supuesto. Por eso te decía. Estas son otras formas. Uno se aboca, nosotros nos abocamos al problema este del gatillo fácil y demás porque es lo que ataca directamente los intereses de los pibes con los que nosotros trabajamos, que son los pibes más pobres, ¿no? Pero todo es violencia institucional, digamos. Y eso también es violencia institucional. Y este gobierno va a ejercer violencia por sobre cualquier otro gobierno porque es el gobierno del ajuste. Y para construir un ajuste necesita... palos. Hay que dar palos, si no. Exacto. Uh-huh. Hay que reprimir. Es que ningún ajuste cerró sin represión, ¿no? En la historia nuestra y en la historia... para ir no tan lejos, ¿no? La historia latinoamericana, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora, Grosso, además de esto, que es muy importante, ¿no? Recordar el día de la ley contra la violencia institucional, recordar este día, ¿no? De ingeniero Budge, estos chicos que fueron asesinados. Uh-huh. Durante el resto del año, ¿qué se hace? ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que dirigirse cuando se detecta violencia institucional? A ver si orientamos un poquito algunas preguntas que me llegan aquí de vecinos que nos escuchan. Sí, nosotros construimos la campaña nacional contra la violencia institucional, que implica ir armando redes de abogados para laburar en los territorios, acompañar a las familias de casos de gatillo fácil, que implica armar también promotores, ¿no? Para ir generando talleres, nosotros le decimos de formación de ciudadanía, qué hacer si te detienen, qué hacer si detienen a tu hijo, vamos acompañando a los familiares en la búsqueda de justicia, en los recordatorios de sus propios hijos, vamos construyendo una red de organización popular alrededor de la violencia institucional, porque nosotros creemos que mientras no haya conciencia y mientras no haya organización popular, esto no se va a resolver, ¿no? ¿Qué puede hacer un vecino? Comunicarse a través de las redes sociales, Facebook, uh-huh. Twitter... No hay un teléfono, ¿no? Así como lo hay para la violencia de género y para otros, ¿no hay un teléfono? No hay un teléfono, estamos peleando para que haya un teléfono. Hay un 0800 de la Secretaría de Derechos Humanos, uno puede denunciar, pero no es... Eso no es la campaña contra la violencia institucional, ¿no? Eso es otra cosa. Pero la campaña está desarrollada en todos los rincones de la Argentina. Bueno. En Viedma también, búsquenlo, contáctense con los compañeros y compañeras y ellos van a estar ahí.